10:04 y estamos acá entrando a recorrer junto a las voces del valle, las actividades que hay, las actividades, los espacios organizativos que en esta pandemia vienen enfrentando la crisis social, económica, vincular, afectiva, todo eso junto. Y en este caso nos vamos a ir para Villa de las Rosas porque estamos en comunicación con Jorge Sanfilippo. Él es miembro parte del Club del Trueque que allí se desarrolla. Así que antes que nada te saludo, Jorge, muy buen día. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Débora? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, gracias por la comunicación telefónica. Antes que nada, nos gustaría que empieces vos presentándote, contando quién sos y qué es este espacio que nosotros nombramos como Club del Trueque. Bueno, mirá, mi nombre es Jorge Sanfilippo, soy diseñador industrial y hago juguetes en madera hace unos años. Y bueno, participaba acá de la Feria de las Rosas antes de la pandemia. Y bueno, tenía mi taller de carpintería, alquilaba un espacio, una casa, que tenía, bueno, tenía como un localcito en el frente. Y bueno, al cerrarse la feria y en esta situación que se complicó para todos, empezamos a ver la posibilidad de eso, de juntarnos y de intercambiar entre nosotros. Bueno, o sea, primero empezamos trayendo mercadería local y viendo cómo, si podíamos vender, si podíamos hacer algo en conjunto, todo desde las necesidades individuales, ¿no? Ahí surgió la idea de empezar a intercambiar. O sea, empezamos realmente así entre nosotros, éramos 4 o 5, fue creciendo, se fueron sumando gente. Ajá. Y bueno, la verdad que fue una experiencia, se fue armando en el cotidiano, ¿no? O sea, sin quizá tanta idea de cómo iba a funcionar, sino lo fuimos manejando ahí entre el grupo de artesanos y bueno, se armó algo lindo. Localízanos geográficamente, ¿dónde está funcionando el Club del Trueque? Bueno, mirá, funcionaba en el Alto, en el kilómetro 126, y ahora nos mudamos a media cuadra porque yo dejé de alquilar el lugar ahí, nos mudamos a un lugar que de uno de los socios que es dueño. Entonces sería el kilómetro 126 y medio del Alto de Villa de las Rosas. Sobre la ruta, al lado del dispensario del Alto y en la esquina de la entrada de la Escuela de Oficios Nuevo Sol, de ahí de la Municipalidad de las Rosas. Y bueno, somos en un listado, en un momento nos habíamos anotado más de 220 personas. Igualmente ahora, sí, activos igualmente, ahora somos menos, pero... la verdad que bueno, y con la mudanza y con esos pequeños movimientos que tuvimos que hacer, por ahí la gente ahora se está volviendo a incorporar y a trocar. Así que está bueno que se acerquen, que se lleguen, porque es una suma de esfuerzos individuales y no hay una organización, digamos, muy planteada, no hay asambleas, más bien son reuniones grupales de mate por medio y ver qué puede aportar cada uno, tanto en lo que es infraestructura del local, prepararlo, la atención, las ideas sobre todo, ¿no? Las ideas de cómo generar los básicos, los alimentos básicos, porque por ejemplo, si bien intercambiamos entre nosotros, no hay nadie por ahí que sea productor de yerba o de arroz o de ese tipo de cosas. Entonces, tratamos de hacer algunas movidas para conseguir algún tipo de recurso y poder ingresar al club esos básicos para después que tengamos para intercambiar. De una. Ahí por ahí preguntarte también, bueno, recién nombrabas, ¿no? La mudanza fue hace muy poquito, son muchas las productoras, la gente que participa también, entonces esta es cuestión más de reuniones, ¿no? Organizativas también, pero ¿cómo hace una para acercarse? ¿Cómo funciona, digamos? O sea, yo voy con mis cosas, las pongo a disposición para trocar, me llevo otras, ¿cómo es la dinámica del Club del Trueque? Sí, exacto. La idea es llegarse ahí al lugar. Ahora hemos incorporado una planilla de Excel y una compu. Y antes era todo en carpetas, así que bueno, la idea es que va cada uno y se anota con su nombre, su rubro y se le asigna un número de socio sería. Ajá. Y bueno, tenés una lista de entra y sale. vos llegás y sos número 126, traes panes, y en tu lista se ingresa de 3 panes de 80 pesos, que se transforman automáticamente en puntos, o sea, serían serranos, nosotros los llamamos serranos, y podés retirar, digamos, de lo que haya, de lo que esté disponible ahí, de otros socios, de lo que han traído, o de lo que ha generado el club, comprando, por ejemplo, como te decía recién, unos kilos de yerba suelto y después envasados, y bueno, se ponen a disposición ahí de los socios para intercambiar. Qué bueno. Y ahora la nueva modalidad es que hemos sumado lo que es cuenta en efectivo. Entonces, cada socio tiene la posibilidad de intercambiar, o sea, en Serranos, intercambiar la mercadería, tiene su cuenta de intercambio y tenés tu cuenta en pesos. Entonces, ajá, como es un local comercial que estamos queriendo promocionarlo y, bueno, captar gente, clientes externos, tenés también tu cuenta de efectivo. Entonces, si querés dejar algún producto de mucho valor o alguna artesanía que uno no puede dejar para intercambiar o tiene mucho costo, como por ejemplo en el caso de los plateros, sí, bueno, depende del rubro de cada uno, te lo anotás en tu cuenta también de efectivo, y bueno, y eso se va haciendo una rendición semanal. Hay un par de personas que están ahí en la administración y que han trabajado mucho tiempo en pago de proveedores, liquidación de sueldo y esas cosas, así que la verdad que la colaboración de ellos es fundamental ahora en este momento, porque quedó todo muy organizadito, prolijo. Así que bueno, son esas dos vías alternativas como para también, nosotros veíamos en el local del trueque que había mucha energía, mucho material, muchos productos, y solo quedaba un círculo cerrado para nosotros nada más. O sea, clientes externos por ahí no venían o no sabíamos cómo captarlos. Entonces, uh-huh, bueno, ahora en esta nueva modalidad vamos a ver cómo nos va. Bueno, qué bueno. O sea, yo solamente como para cerrar la idea, ¿no? También esto de los serranos y los puntos. Yo puedo ir, por ejemplo, llevar un alhajero de mi abuela que le asigno determinada cantidad de valor serrano, ¿no? Digo, bueno, para mí esto sale 100 serranos, que equivaldría más o menos a puntos pesos, por ejemplo. Sí, sí, exacto. Sí, el valor de cambio sería un peso o un serrano. Bien, lo llevo ahí, lo dejo, eso queda en una planilla y a la vez... 100 pesos son malísimas. Sí, soy muy mala, pero... Digo, lo llevo ahí al Club del Trueque y queda a disposición, digamos, para que luego alguien que le interese, sea el alhajero de mi abuela, se lo pueda llevar y después yo puedo ir y en ese mismo momento sacar algo vinculado a esa cantidad de puntos. Más o menos así, si te entendí bien. Sí, sí, exacto. Lo que sí es... se genera también como si fuese una cuenta corriente. Entonces, claro, vos tenés saldo a favor o en contra, depende de lo que vayas llevando. Eso, con los socios que estamos activos, es fácil manejarlo porque diariamente o semanalmente uno se llega, aporta distintas cosas. Y como bien decís vos, puede ser, es amplio los rubros, o sea, de lo que tenga. Digamos, estamos tratando de priorizar a los que son productores y lo que es trabajo artesanal, ¿no? O sea, para que no sea solo una cuestión de reventa o llevar por ahí solamente lo que te sobra, sino llevar las cosas que realmente uno hace de calidad para intercambiar entre el grupo. Así que sí, es eso, sí, semana a semana se va viendo si tu mercadería salió, si se asignaron los puntos, cuántos puntos tenés. Pero bueno, eso no es realmente eso no es lo importante para mí y creo que para el grupo tampoco. La ideal es, y la idea fundamental es que haya una circulación, sí, haya un movimiento y haya un beneficio para todos, ¿no? Eso es lo más importante. Totalmente. Lo del alhajero de la abuela era solo un ejemplo. Sí, sí. De cómo también las cosas de valor de uno pueden ser de valor como para otras. Y bueno, sí, obviamente remarcar esto, ¿no? El funcionamiento de estos espacios en el marco de esta pandemia que buscan también enfrentar, ponerse de pie frente a la crisis económica que muchas estamos atravesando, ¿no? Y que estos espacios cobran una trascendencia y un valor muy muy especial también y refuerzan los lazos de solidaridad de regional de solidaridad regional acá en el Valle. Sí, exactamente. Jorge, bueno, te agradecemos mucho ahí la comunicación telefónica, gracias ahí por también poder darle consistencia a estos espacios y permanencia en el tiempo. Te mandamos un abrazo desde acá. Muchas gracias, Débora. Que estés bien. Adiós. pasaba por allí Jorge Sanfilippo del Club del Trueque de Villa de las Rosas contándonos un poco acerca de cómo funciona este espacio de intercambio de trueque en el Valle.